soy la más linda del río Pa, la más fuerte del corazón, de palabras sinceras. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. Llama a los ángeles del aire, ellos te pueden ayudar. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños y cariñas del otro lado. Hemos vuelto con Villa Cariño. ¡Oh, yeah! Buenas noches, compañeros. Matías Veleda. Muy buenas noches, Bimbo. Bueno, acá un día llegó Villa Cariño, volvió. Volvió de la muerte. No podemos casi creer. Volvimos. Buenas noches, Susi Q. Muchas buenas noches para todos. Volvimos. Conejo, Uduchi, el equipo, todo. Increíble. Estamos con el conejo verde de la cábala acá. Sí, ya le vamos a sacar fotos. Bienvenidas, buenas noches a todos. Nos está operando Bruno Bottone. ¡Viva! ¡Qué nombre para Sopra Bruno! ¡Qué nombre para un programa sobre el amor, ¿no? Nos trató con dulzura desde el principio. Sí. De eso debe ser. Es un hombre que no te coge, te hace el amor. Ay, qué hermoso. Está lindo para abrir el aire este hermoso momento. Nuestra, ¿no?, productora Malena Villafañe o @ Brigitte Bardo y sí, Daniela Rodríguez, productora de Spam, que vino gracias de Alma Mater. Eternas. Gracias eternas. Que se vino allá desde Tierras de nadie. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Espero que haya muchos del otro lado sintonizándonos. Nos tomamos un año sabático donde fue sabático de radio, pero no de investigación. No. Y yo no, el guardapolvo no me lo saqué ni para bañarme. Y menos de amor, porque nos ha cambiado la vida a todos y a todas. Sí, necesitamos venir con material vivido y a eso nos dedicamos. Este programa que empezó en el 2012 sí, en Ciclop Radio, donde le mandamos besos. Besitos. ¿No? Nunca dije cíclope. Nunca. Es la primera vez que lo decís bien. Que no sé si en el último programa me parece que tampoco sucedió. ¿Cómo se llamaba esa radio? La radio llamaba Ciclop Radio. Bueno, pero no, Cíclope Radio era. Cíclope, chicos, nunca lo aprendieron, es increíble. Cíclope Radio, ¿no? Bueno, les mandamos un besito. Ahí empezó Villa Cariño en el 2012. Sí. 38 hicimos. 38. 38 sí, puntos. Parecemos Mirtha Legrand contando los programas. Recordando. Esta sí, es la porque el número público 38 se renueva. Claro. Uno confía en eso. Hicimos 38, pero ¿este es el número 38? 39. No, 39. Exacto, que no le importa medio que a nadie. No, así que nos importa, porque eso es como que tenemos atrás vivido. Es como, ¿con cuánta gente estuve? ¡Y 39! Vos sos el 39, pero sos para siempre. Claro. Bueno, y ahora volvimos. Gracias, Nacional Rock, por darnos esta oportunidad después del fútbol que quedará. Por ahí hay gente que está con el chumbo en la mano porque es domingo y gente porque perdió su equipo. Y esa también la podemos agarrar. Y claro, si sos de Racing, está bien que vengas a Villa Cariño. No es una buena noche. Y también si esta hora te agarra también mucho, porque yo soy de Boca hace 3 meses. Y también a esta hora te agarra mucho el que dejó la radio prendida porque terminó partido o se va puteando, se va contento y dice, me voy a cepillar los Tedien. Tedien. Y mientras te va escuchando, te pido que no empecemos con ese nivel de Tedien. Me gusta mucho usar la palabra. A los 2 minutos. Bueno, vamos a empezar con qué era Villa Cariño. Ante todo, que somos un programa de investigación. El amor necesita investigación. El amor no es un tema menor. No es una cosa rosa o dramática. Todos amamos a algo. Eso es lo que hemos descubierto en nuestro primer año de misión. Sí. No hay quien no ame algo, seas todos quien seas. El amor nos importa a todos, aun cuando ames amar y matar, ponele. Claro, gente, porque está, a veces va de la mano. A veces va de la mano. Claro. Entonces es un programa de investigación y propaganda del amor, pero sobre todas las cosas es un consultorio sentimental. Así es. Al que están las líneas abiertas, que ahora te las va a decir Matías, y podés llamar con un pañuelo tapándote la boca y disimular la voz y claro. decir, porque hoy el día estuvo gris y quizás ayer te pasó algo que necesite consulta. Es un consultorio sentimental. Tenemos este año una gran consultora, o sea, una gran profesional de consulta, Inés Tornavene, sí. que es nuestra psicóloga que se va a encargar de atenderte, más los tuiteros del otro lado, más nosotros, más el que quiera llamar y darle un consejo al que esté del otro lado. Y también, bueno, vamos a ir con opiniones de profesionales, de gente que ha estudiado, yendo hacia todo lo que hay de bibliografía sobre el amor, tratando de develar qué es, por qué... Y todo eso, con temas variados aplicados a la realidad, que es un amor concreto. Estamos hablando del amor romántico, no es un amor New Age, que sí es la base del amor a uno mismo, pero nos dedicamos al amor entre personas, del sexo que sean. Claro. Pero es amor romántico del que hablamos, eso sí lo podemos. Sí, digamos, podemos amar a lo que quieras, pero nosotros nos abocamos al amor romántico. Sí. En algún momento habíamos dicho algo de un Malbón. Si tu familia es por ahí es un San Bernardo o un Exacto. Malbón viejo o un muñequito que tenés en la repisa. Y estás también. Amándolos. Sí, es claro, románticamente. Exactamente. Exacto. Bueno, después no sé qué más debo decir del programa. Lo que vos tengas ganas, te vamos a dar unos bueno, segundos que para que aprendimos que no hay quien no ame algo, que del amor nadie sabe nada, pero se va aprendiendo, que todo eso que has vivido no son fracasos, sino ponerle estaciones de un transporte, hasta ir llegando hacia donde querés. O hacia nuevas estaciones de ti mismo. Y nuestro espíritu es ese, de investigación y sobre todo propaganda. Militamos el amor de Villacariño. Por supuesto. Tenemos el lema, que podemos decirlo todos juntos, amor o nada. Amor o nada. Amor o nada, que suena extremo, ¿no? Una vez quien no se lo ha dicho a algún tipo o tipa y se asustó, pero es amor o nada y todo con amor. Bueno. Vamos a dar las vías de comunicación, Matías. Por supuesto, entonces. Rápidamente entonces, la línea telefónica, como nos decía Bimbo recién, 49990937, 49990937, eso es para que no queremos arrancar una nueva temporada y que el teléfono no suene. No nos gustaría, no me quiero dormir amargado, así que llama 49990937. También tenemos una cuenta en Twitter que es @villacariño. Y estamos en Facebook, por supuesto, www.facebook.com/villacariño. Recuerden, todo lo que es cariño va con N y O, sí, porque la N te la debemos para te el la año debe que el viene. Mundo. Lo vamos a ir viendo. Y por si esto fuera poco, también tenemos un correo electrónico que es radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com. Para aquellos que llamen por teléfono, también puedes pedir que te pongamos un vocoder, ¿sí? Para que tu voz no salga. Te vamos a poner un filtro, te claro, vamos a poner lo que Soy Juan quieras. Carlos de Hurlingham y no. Hurlingham. Bueno, este programa, como empezó, todo está en el Tumblr de villacariño.tumblr.com, donde pueden ahí refrescar conocimientos, pero el primer programa, cuando empezamos, es Amor Tomo Uno. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor para cada uno? ¿De dónde viene? ¿Es un invento cultural, químico? ¿Es igual en hombres, mujeres, todas sus combinaciones sexuales? ¿Cuánto dura? Etcétera. Vamos a ir a la primera canción del programa. Nuestro jingle, que era nuestro jingle eterno, está compuesto por Jimmy Chaplin, Jimena López Chaplin y María Esquiaga, y nos ha acompañado siempre. Bueno, y empezó Villacariño, entregate, estás rodeado, el amor te está buscando. Villacariño. Hasta la 1 de la mañana. Ponete cómodo. Villacariño. Love you. lo que sonaba aquí en el aire de Villa Cariño, Soda Stereo haciendo Zoom. Estamos hasta la 1:30 de la mañana. Cerrá el fin de semana abriendo tu corazón. Villa Cariño. Amor o nada. La potencia de lo nuevo. 93.7 FM Nacional. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Nacional Rock presenta Sesiones 93.7. No sé si esto será mucho. Mirá y escuchá a Banda de Turistas grabando en los estudios de Nacional Rock. Sesiones 93.7. Cada 15 días, una nueva emisión. Hay química entre los dos. Banda de Turistas. Si es que lo sentí. Mirá la grabación completa y descarga las canciones. Si es que lo sentí. Encontrá todo el material en nationalrock.com. Todo lo que hago está mal. Banda de Turistas. En Sesiones 93.7. Nacionalrock.com. Soy Hilda Lizarazu. Hola, soy Tito Lo Sabio. Somos del dúo Man Ray. Acá estamos en Nacional Rock 93.7. Mandándole muchos saludos al éter musical y deseándoles a todos los que hacen música y a los que escuchan música que disfruten de lo que hacen, como disfrutamos nosotros de lo que hacemos. Y que sintonicen Nacional Rock, que está buenísima. Sí. Nacional Rock 93.7. Bueno, amigos, somos Man Ray, Hilda Lizarazu. Tito Lo Sabio. Que siga la radio Nacional Rock emitiendo grandes canciones del rock argentino de hoy y de siempre. Arriba. NacionalRock.com. La radio acompaña. La radio acompaña. Odisea Urbana. NacionalRock.com. Nacional Rock. Seguí conectado al rock. .com. En cada momento. En cada momento. Pensamos que te gustaría saber exactamente de dónde viniste y cómo ocurrió todo. Pero sabemos, porque tenemos a niños de tu edad, que no es fácil decir la verdad sin avergonzarse. Ay, cariño, se nos pinta un lagrimón de las audaches de esa cortina. De escuchar esa cortina con los piu, piu, piu, piu, piu. ¿De dónde venimos? Que homenajeamos ese libro, que los que nacimos por ahí en el 80, late 70s, venía el De dónde venimos, que te explicaba cómo se hacía la fecundación, rarísima, que claramente nadie la entendió sí, todavía. Nadie entendió bien. ¿Y qué me está pasando? Dos preguntas que uno se sigue haciendo todo el tiempo. Incluso cuando, por ejemplo, tenés una gripe, también te puedes hacer esa pregunta. ¿Qué me está pasando? Tengo ¿De dónde gripe. Venimos? ¿Y de dónde vengo? Bueno, con respecto, Susi... No, la Dalma mamá del pensamiento de nuestro programa es... Te mira como trajo un no recuerdo. No es cualquier sección estas. Esta sección es la Dalma mamá de sí. los cachogos del pensamiento. Sí. La rural. Porque no sé si se acuerdan que en la rural estaba esa Dalma de plástico donde adentro te metías y si era una Dalma, era una Dalma Nerea. Dalma. Qué lindo. Sí, igual raro meterse dentro un perro. No, más raro meterse dentro de Dalma Nerea. De Dalma Nerea. Pero bueno. No es tan raro ser hija del Diego, como no. por ejemplo. No, no, sobre todo porque son como 10. Por eso. No es raro ser hijo no. del Diego. Bueno, un beso. Quien pudiera, igual. Para yo, todos no tendría ningún, yo no tendría ningún problema. No va a quedar nada. A mí cualquier cosa que me una Diego Armando Maradona, te la defiendo a muerte. Todos mirá. Estamos unidos por algo a Diego Armando sí. Maradona. Yo en un momento dudé. sino... que no eras hijo de él. Sí. Y el tema Rulo no estarías heredándolo. Ah, bueno. Bueno, con respecto de... y sí, ven, es una invitación totalmente al amor. Bueno, se ve que se lo tomaban a pecho porque te cobró un país casi. No, pero por chuparla nadie tiene un hijo, por Dios. No. Tampoco confundamos porque hay gente adolescente del otro lado. No. Pero digamos, de esa situación al Cuaracó, hay un solo paso. No se cree. Está ilusionando a la gente. Ahora usted me va a decir que porque No derrapemos. Primer programa. Igual hasta ahora podríamos escuchando. Decir caca, culo, pedo, pis. Ah, ¿se puede? Se puede. Pensar que decíamos del cualacó para hacernos los del finos. Cualacó. ¿Hay una lista de todas las palabras que se pueden decir y eso? Me dice Daniela Rodríguez que lo digo a las 3 de la tarde. Así que bueno. Sí. Bueno, es que esto es un programa de amor. Con respecto al amor, no sabemos de dónde venimos. Ponele que venimos de que dos personas se amaron, aunque sea 10 minutos en una... 5. De parados en un parque y nació uno. Ahora, ¿de dónde viene el amor? Misterio. Misterio. Hay mucha data, todo está en nuestra web también, todo es googleable, pueden buscar el significado de amor, de Eros, de bla. Desde la teoría que aparece en el Banquete de Platón, que el resumen mediático lo recomendamos que busquen la canción The Origin of Love de Hedwig and the Angry Inch, animada. Qué bien que lo dijiste. Ay, sí. Voy otra vez. Sí, por favor. The Origin of Love, Hedwig and the Angry Inch. Ah. Más bien lo dije. Sí. Bueno, si lo buscan en YouTube, ahí está graficado esta teoría que está en el Banquete de Platón de cómo éramos dos que veníamos unidos por el pecho y por el ombligo. Y un día los dioses se asustaron de cuán poderosos éramos y de que trepábamos y nos mandaron un rayo y nos separaron. Y había combinaciones que eran hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, como existe. Y desde ese día nos andamos buscando porque nos partieron por la mitad. Pero bueno, queda en vos darle el significado, de acuerdo a lo que te ha pasado, a tu cultura, de qué será el amor para vos. Susi está muy emocionada de ser por la voz del pueblo. Sí, porque Lucas Fauno acaba de postearnos una foto en nuestra página de Facebook de él mismo, una selfie. Una selfie, tan decir de todos moda ahora, la con el auténtico ¿Qué me está pasando? ¡No! Sí, increíble, Lucas. Ya lo vamos a tener en ratito. Ya lo vamos a tener. Increíble. Es nuestro primer consultorio sentimental que se ha animado a dar la cara. Es un gran poeta, actor y artista. Así que no tuvo miedo, pero para vos sí podés hacerlo anónimamente. Sí, y que sirva esto también a esta persona que intenta dar la cara, que sirva como ejemplo para otros. Sí. Para que digan, voy a levantar el teléfono y porque voy a llamar. Sin copiar secciones de otros programas, con mucha más publicidad, mucha más plata y muchos más sueldos. Claro. También eso sirve para declarar amor, ¿no? Sí. Podés llamar y decir, la verdad es que... Acá suena el teléfono y se atiende. Se atiende. Lo que sea. Totalmente. Si vos querés, claro, si llamaste a un supermercado hasta ahora... Si te da equivocado también, si estás llamando para atención al suicida y te atendemos, bueno... Y te charlamos nosotros. Bueno, quedará en vos darle el significado que quieras, pero hoy elegimos como un resumen así contundente de una profesional de consulta muy eterna en Villa Cariño que es Helen Fisher. Sí. Fisher, que tiene un nombre abrazador de tornillo. ¿Eso quiere decir? ¿Fisher? Para mí Fisher es como un pescado judío. Lo que pasar pasó. Ni suma, pero ni resta, ¿Fisher pero... no es pescado judío? Ah, me mataste ahí. Gefilte Fish, que vos. Perdón, bueno. Cualquier cosa. La quiero mucho. Avanzamos un montón. Cuando no ubicaban. Bueno, no puedo Chico, hablar tampoco. Yo dije, este programa te lo hago sobria. No. Villacariño me tenían que tocar el timbre, tirarme un balde de agua fría. Meterme bajo una ducha y me llevabas vos en auto atada. Claro, no, pero me acuerdo. Y en ese momento lo producía yo. Claro. Qué mal pedí. Qué mal pedí. Producía, iba corriendo, das vueltas alrededor de la mesa, hacía los llamados, volvía, se sentaba, nos hacía un té y hablaba. No, gané esta silla. Y en un momento quisimos también ubicar el Valle de la Luna. No sé si ustedes lo acuerdan. No, pasamos bueno, eso por es un 23. Recuerdo. Sí. Hay que olvidarlo, ese recuerdo. No, no diga eso porque estamos en Radio Nacional. Se supone que debería saber yo dónde está el Valle de la Luna, que es Tucumán. Bueno. Listo, vamos a continuar Salta, con la programación. Si quiere, hablamos de fútbol. ¡Catamarca! No, bueno. De esta manera nos despedimos. O sea, ¿dónde es Bruno Botone? Ahí lo está googleando. No. No tiene internet, así que nadie va a saber dónde queda el Valle de la Luna. Que la gente en Twitter busque el Valle de la Luna y... Bueno, si usted quiere que sepamos dónde es... Tierra del Fuego. Mándenos un pasaje. Mándenos. O una la Secretaría de Turismo. Mándenos. Bueno, Helen Fisher, que no quiere decir pescado judío, es una investigadora del Departamento de Antropología de la Universidad de Rutgers. No suena como de las más top, Rutgers. ¿Existirá la Universidad de Rutgers? Sí que existe. Helen Fisher existe, se la puede ver en YouTube. No, eso sí, pero digo... Existe. Es incomprobable igual. No, existe. Googlealo. Bueno, ella condujo varios estudios súper extensos. Hay TEDs muy interesantes. TEDs son estas conferencias que da gente en un tiempo acotado sobre cosas fantásticas y muy interesantes diferentes áreas. Ella estudió la evolución, la exploración y la ciencia del amor. Escribió varios libros que deberían estar en tu mesa de luz con la guía de teléfono, la Biblia y tu agenda. La guía de teléfono. Ya nadie la usa, ¿no? La, usa, ¿no? La Biblia tampoco la usa no mucha gente. No te creas. Como, ¿por qué amamos? Y, bueno, este es un resumen que hizo Helen Fisher para La Muchachada, que son, según ella, después de estudios donde agarraba gente, sí, como ratitas, y las metía y les hacía electroencefalogramas, sí, gente enamorada, gente qué sé yo. Sobre Fisher varias... es muy de agarrarte gente. Sí. Sobre varias cuestiones básicas sobre el amor. Hay 7 verdades que, según Helen Fisher, debes saber todo el mundo. Pero eso vamos a ir después de... Vamos a escuchar una canción para empezar con esto. ¿Qué íbamos a escuchar en este bloque, si alguien me lo recuerda? Íbamos a escuchar una cancioncita, pero tan linda, tan linda. Exactamente. Ay, Minia, mi niña, de Os Mutantes. Una temazo. Banda de la Tropicalia, 60s, brasilera. Así que, Miña Menina de Os Mutantes. Sí. Ah, ¿viene el himno ahora? Las dos cosas. Las dos cosas, chicos. El himno es un gran acto de amor a la patria. Hermoso. Todos de pie. Todos de pie en este momento. Villa Cariño, Señorita Bimbo, Matías Veleda, Cintia Castoriano, Amor o Nada. Yeah. 1 de la mañana, ponete cómodo. Villa Cariño. Tenemos algo para decir. salimos a la cancha y no nos para nadie. Nacional Rock, temporada 2014. Arranca el día con Casi Despierto. De 7 a 10, Pablo Markovsky y Bernard Bertot. De 10 a 1, Julia Mengolini e Iván Zargrosky te esperan en Segurola y Habana. Mute, segunda temporada, con Matías Castañer, Jessica, Sabo y Julián Cartún hasta las 3. Seguí con Spam, Señorita Bimbo, Alejandro Lincenti y Andy Sacal hasta las 6. 3 horas de Burundanga. Gillespie y Malena Pichot arranca el año recargados desde las 6 de la tarde hasta las 9. Entra a la noche con Nunca lo sabrá, Maitena Boitis y Diego Mancusi. De 9 a 11, Polifonía Nocturna con Carlos Polimeni a las 11. Y cerrá el día con Diario del Futuro, Nicolás Lantos y Florencia Alcaraz desde la medianoche. Nacional Rock 2014. Este año doblamos la apuesta. Porque sabemos que al mazo no te vas a ir. Hola, soy Pablo Dacal. Formo parte del movimiento que alguna vez se llamó Rock Argentino Nacional. La vida del artista popular. Estoy muy feliz de participar de esta radio. Me parece que es importante que la música fuera de mercado, la canción contemporánea, esté sonando en una radio estatal, joven y que busca un recambio. Nacional Rock. Apuesto a que esta radio devenga en lo que sea el futuro del movimiento rock. La escucho todo el tiempo, me acompaña desde la mañana hasta la noche. Así que espero yo poder acompañarlos también como ustedes. La radio del rock se amplifica en la web. Nacionalrock.com. Streaming en alta calidad las 24 horas. Villa Cariño, Señorita Bimbo, Matías Veleda, Cintia Castoriano, Villa, amor o nada. Hemos vuelto, nos pasó el himno por dentro, por atrás, por adelante. Sí. Hasta en este tiempo cambiaron las cosas, hasta el operador, tenemos a Ezequiel Sánchez. Todos vírgenes de él, él virgen de nosotros. Bienvenido. Bienvenido. Ezequiel. Bueno, ¿en qué nos habíamos quedado? Primero, vías de comunicación. Sí, llamemos porque hace rato que no las decíamos. La línea telefónica 4999-0937, 4999-0937. Y, por ejemplo, también tenemos una cuenta en Twitter, @villacariño, en Facebook, www.facebook.com/villacariño. Y nuestro correo electrónico, radiovillacariño@gmail.com, lo digo bien, radiovillacariño@gmail.com. Cariño con nio. N-I, con nio no es nada. Con N-I-O. Con N-I-O sería, ¿no? ¿No es bueno, cierto? Porque la N te la vemos la otra temporada. Y al 4999-0937, lo digo bien, me meto, perdón. Escuchame una cosa que pareciera ser... Que ya llamó gente. Hay alguien en línea, chicos. No, está jodiendo. Llamó. Lo ver, pedimos. Para ver. ¿Llamó? Ay, qué miedo. No. Ojo con la gente que nos dejan. Por favor. A ver, escuchemos. Los exnovios están vedados, ¿eh? No hay ex. A ver. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vázquez Miguel, de Zona Sur de Florencia Orila. Primera vez que lo escucho. Y bueno, la verdad es que recién comenzando el programa, más o menos lo escuché. No sé, creo que están hablando algo del amor. Algo y bueno, del amor. Me gusta eso. Y bueno, saludos. Y bueno, quería opinar, quería pedir un tema, pero bueno, todavía no sé cómo es el tema en la radio. Te quiero mucho. Y que mucho, más adelante lo llamaré de nuevo. Muchas gracias, cuídense, un besote. Pero llama todas las veces. Llamate, cuidar, pero, claro, llamate de vuelta y dejate un mensaje. Estamos hablando de algo del amor. Sí, podés pedir lo que quieras, podés pedir que investiguemos cuestiones para vos. O si tenés algún dilema, llamar al consultorio que va a estar Inés Tornavena, nuestra profesional de consulta, sí. Que Sabo, querido Sabo, nos ha conseguido el honor de que sea la profesional de consulta de ambos programas. Exacto. Pidan, la idea del programa es que pidan, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan? Pidan. A mí me cuesta la primer cita, sí. A mí me cuesta dormir, exacto, con gente, a mí me cuesta superar a un ex, a mí me cuesta no separarme, ser me cuesta separarme. Monógama. Lo que sea. Bueno, que vamos sea. Con las 7 verdades de Helen Fisher, que sí. Con eso nos quedamos. Vamos a empezar directamente con esto que ella resumió en 7 verdades para entender de qué más o menos va el amor. 7 verdades que están de alguna manera talladas ahí en una piedra. Sí, con caca como en Moisés. Las paredes. Exactamente. La primera de esas verdades, una verdad que ya a esta altura deberíamos saberla todos, es que el amor es universal. Oh. Sí, en eso estamos. Una frase un poco trillada, pero al parecer es verdad. ¿Qué hizo esta mujer Helen Fisher? Para poder demostrar esta cuestión, agarró en la Universidad de Rutgers, sí, empezó a poner a pegar carteles acá, allá, en los baños, en las aulas, en todo lo que ponía, y decía, esto es como un eslogan, me gusta muchísimo porque dice, ¿te acabas de enamorar locamente? Yo sí. Ay, sí. Sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Se hace un montón. Y no pará, y es como, ¿te acabas de enamorar locamente? Y al parecer hay 839 voluntarios de todas las edades y culturas, por supuesto, en la Universidad de Rutgers te va todo el mundo, que se ofrecieron para hacer este estudio. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Los pasó por una, lo que se llama resonancia magnética funcional, que es un tipo de resonancia particular que lo que te permite es ver qué regiones del cerebro se activan de acuerdo frente a determinadas acciones, etcétera, ¿no? Y lo que pudieron demostrar, al menos con estos 839 voluntarios, es que todos amamos de la misma manera o al menos se activa la misma zona del cerebro. Y esto considerando que venimos de lugares tan distintos, o sea, culturas en las que no puedes entender cómo hacen determinadas cosas. Sudáfrica, donde ahora ser homosexual es lo peor que te puede pasar. Locura. Hay que denunciar, lugares donde hacen ablaciones a las mujeres por una cuestión cultural y religiosa, donde sí, yo no tengo nada que ver con esta gente. Occidente, Oriente, somos distintos. Se siente, al menos química, cerebralmente y espiritualmente, el amor de la misma manera. Exacto, y que además parece una pavada, pero en realidad tiene que ver un poco con esto de cuando uno siente, digamos, a través de los sentimientos, puede decir, bueno, este sentimiento que tengo es único, no se repite con ninguno, el mío, mi amor es el mejor, es lo mejor que puedo sentir. No, pero papi, no. En realidad, no. De base, a todos nos activa la misma región del cerebro y amamos aparentemente de la misma manera. Segunda verdad de Helen Fisher, el amor romántico es adictivo. Digamos, son las harinas de las emociones. Dice Helen Fisher, cuando vi por primera vez las imágenes del cerebro enamorado con las regiones activas, iluminadas de amarillo brillante y naranja, sentí mucha admiración. El amor despierta a dos regiones en el cerebro y las hace muy activas. El núcleo caudado y del área tegmental ventral, que es esto. Oh. Bueno, según ella, somos una fábrica de drogas naturales, somos una Qué cocina hermoso. De merca. Fábrica de droga. Natural cuando nos enamoramos. Esa locura que nos habita, que decís, ¿qué me pasa? ¿Qué me pusieron en la bebida? Son niveles altos de dopamina y norepinefrina y un nivel muy bajo de serotonina. La dopamina en grandes cantidades, además de aumentar el nivel de testosterona, está asociada con una gran capacidad de concentración, euforia y dependencia, que son los mismos síntomas que cuando alguien presenta una adicción a algo. Suena muy lógico. La tercera verdad que Helen Fisher propone es que las mujeres nos enamoramos de una manera distinta que los hombres. ¡Chan! ¡Chan! Sí. No sé por qué me tocó decir esta verdad a mí, pero según Helen, no según Susie, dice que los hombres se enamoran más deprisa que las mujeres, ojo ahí, y que según ella esto tiene una explicación evolutiva. En los hombres se observó una mayor cantidad de actividad en una pequeña región del cerebro que está asociada sobre todo con los estímulos visuales. Teta culo. En cambio, en el caso de las mujeres, el enamoramiento se asocia más con otra región del cerebro que tiene más relación con la capacidad de rememorar. ¡Ay, mirá! ¡Las mismas manos que papá! Sí, entre claro. otros. Tenés entre un otros quilombo issues. En la cabeza. Un sí. quilombo en la cabeza. Cuarta verdad para Helen Fisher. Los animales tardan minutos y algunos segundos en elegir pareja. Los humanos hasta un año y medio o mueren solos y secos. Los teólogos creen probable que el amor humano haya evolucionado a partir del ritual de la elección de pareja. Atentos. Los teólogos creen que el amor humano quizás evolucionó a partir de ese ritual de elegir una pareja o el cortejo de atracción típico de los mamíferos. Ese cortejo se caracteriza por un notable despliegue de energía, desde los pavos reales que te muestran la cola, el pingüino que se tira en claro. más tipo bicivolador en un hielo, la persecución obsesiva, stalkear, mirarle el Facebook 30 veces, la ex, la otra ex, protección posesiva de la pretendida pareja y belicosidad hacia los posibles rivales, que es mostrar los dientes o salir en policías en acción, en jogging, quemándole la casa a la ex. Exacto. Ponele. Bueno, quinta verdad, Chi. Bueno, esto también es un poco relativo, pero ella dice, el amor empieza con una mirada. Ay, qué hermoso. Qué sé yo. Bueno, ella dice, cuando un individuo te empieza a mirar a otro como algo especial y único, esto es importante, sufre una deformación perceptiva, así lo llama Helen Fisher, por la que aparentemente se empieza como a agrandar todo lo que son las virtudes. Y otras, ¿sí?, cosas también una cree que está más grande. Que son un poco más grandes, bueno, por suerte y gracias a todo. Digamos, empieza a ignorar lo que son las sombras del otro, el lado B, ese monstruo que todos llevamos dentro. La boludez. La boludez, exactamente. Bueno, y otro punto importante que marca ella es que las adversidades, al parecer, estimulan la pasión, uh-huh, ¿sí? Sí. Y las separaciones, y esto creo que coincidimos todos, disparan el famoso TOC o la ansiedad. ¿Dónde está? Nunca me pasó. Nunca me pasó. Nunca me pasó. Ah, bueno. La verdad número 6 dice que lo que más se parece al amor, atenti acá, es algo que deberíamos todos tener en claro, y si no, este es el momento de asumir que lo que más se parece al amor, señoras y señores, chan, chan, es el odio. Increíble. Total. Acordemos que el opuesto del amor no es el odio, sino la indiferencia. O sea, el amor y el odio son muy parecidos, y cuando amamos a alguien, hacemos las dos cosas al mismo tiempo, dice Fisher. Odiamos y amamos a la persona todo al mismo tiempo. Y aquello por lo que suspiramos es la indiferencia, es ese lugar en donde no te dejan pasar. De hecho, el amor y el odio tienen mucho en común. Cuando odiamos, concentramos toda nuestra atención, tanto como cuando amamos. En ambos casos nos obsesiona, ponemos toda nuestra energía ahí, te cuesta dormir, te cuesta comer, te cuesta vivir. El amor y el odio se parecen mucho. Sí, es el mismo gasto energético. Sí. Y así con, claro, todo. Tiene, digo, que ver con eso, me parece. Con todo. Es, sí, la energía blanca y negra, gastás lo mismo, así, sí, que mejor la otra. E igual después vamos a desarrollar que lo contrario al amor justamente no es el odio, es el miedo. Chan. Es el miedo, es la indiferencia. Bueno, y la última de estas 7 verdades en las que resume años de estudio e investigación con ratitas y humanos, Helen Fisher, es ¿por qué? Una pregunta... ¿Por qué nos enamoramos de esa persona, de una persona entre miles, millones y cientos que hemos conocido en nuestra vida, o que de los que podríamos potencialmente enamorarnos? Helen Fisher dice, es una pregunta difícil. Nadie sabe la respuesta, ni siquiera yo. Así que si lo dice Helen... Creo que ese es el gran misterio. Ese es el gran misterio. Ahí donde, de acuerdo a la religión que tengas o a tus creencias, puedes entender que quizás allí... esté, claro, alojada algo de la magia. Sí, o relajarse y no querer saber eso, ¿no? Es que, me, sí, parece que es develar el misterio, exacto, de lo lindo. Que es, ese como es el verdadero. No entender. Que quizás nadie quiera saber esta cuestión de. Pero, ¿y por qué este? Sí, no lo sé. Y seguiremos investigando. Sí, seguiremos investigando estas cuestiones. Igual quiero a Susi que me tire un par de voz del pueblo, porque Hay mucho en Twitter, tenemos mucho contenido, entonces nos estamos apurando y tenemos unos invitados que se van a caer de totó. Nada, miles de comentarios, ¿no? La verdad es que ya se me fueron para tenemos atrás. Tenemos gente, pero, de países... Sí, Venezuela... Hermanos venezolanos. Ya llegó Freddy, chicos, Argentina, que es nuestro oyente más feliz. Nuestro oyente tropical. Te mandamos, en radio. Freddy, te mandamos un abrazo. Todos, gracias a todos. Los estamos leyendo. Hoy no va a ser el día en el que nos nombremos, pero sí, sí estamos presentes. Quizás sí. ¿Puedo adelantar lo que viene en el próximo bloque? Ya sí. Bueno, si piensan en alguien... Del otro lado, en un consultorio, en una radio, atendiendo a sus consultantes. Ay, ay, de ay, los ay, primeros íconos que tiene uno en la cabeza de consultorio sentimental posta. Yo solo pienso en ella. De alguien que te dice, te escucho. ¿En quién piensan? Ay, chicos, ¿la tenemos? En The Original Luisa Delfino. Chicos. Decidimos que ella tenía que ser nuestra entrevista madrina de este programa. Queríamos charlar con ella un poco de amor, de casos, de lo que ha investigado, charlar sobre el programa que está haciendo ahora, porque siempre ha militado el amor. Y es una mujer que habrá escuchado cada cosa. En el próximo bloque, Luisa Delfino, nuestra entrevista del primer programa de Villa Cariño. Y nos vamos con Trigal. De Sandro. Trigal, donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan. El color de tu trigal, trigal, ay, trigal.

Después empezó en la radio en Continental, por sugerencia de Magdalena Ruiz Iñazú. Trabajó con Rolando Hanglin, con Aníbal Vinelli, con Badía, con Mactas. Hasta ese éxito que yo me quedaba despierta para escucharla en Te Escucho, allá por las medias noches. A la medianoche del sábado y del domingo conduce en Radio del Plata Te Escucho, que pasó por muchas emisores y lleva 19 años en el aire y creo que es el programa que está haciendo aún hoy. Y ahora es un honor para nosotros tenerla. Queremos que sea nuestra madrina etérea. Sí. Y charlar con ella de amor. Es un honor para nosotros que estés ahí, Luisa Delfino. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Qué lindo que suena, madrina etérea. Madrina etérea. Te amamos, Luisa. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bien. Felices de tenerte. Muchas gracias por atendernos. Ya te veníamos insistiendo porque primero cuando te abriste Twitter fue como, ay, está Luisa ahí, hay un canal directo con ella, además del de la radio, pero bueno, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Te despertamos? ¿Qué hacías? No, yo me acuesto muy tarde. Lo que pasa es que el que se acuesta temprano es mi marido, pero me hizo la pata. Y el amor es hacerse hablar bajito, claro. Sería en este caso. Claro, es lo que estoy haciendo, hablar bajito. Luisa, aún hoy se llama Te Escucho el programa. Sí, se llama Te Escucho. En realidad se llama La Compartida del Te Escucho. Okay. Porque yo así como le robé la palabra a mi psicoanalista, claro. Que ella habla siempre de la compartida como un círculo, uh-huh, en el que toda la gente se mira de frente a los ojos, nadie le da la espalda a nadie, entonces cada uno puede decir lo que quiere, nadie es juzgado y no hay nadie que te pueda venir a dar con algo por atrás porque vos estás mirando al que tenés enfrente y al que tenés al costado y al otro. Claro. Luisa, ¿en qué año empezó Te Escucho? No había nada parecido en la televisión. No había nada en ese momento. En algún momento, el Negro Guerrero Martínez, que fue, claro, un poco mi hombre... Esa voz. Yo tenía 17 años y lo vine a ver. Era maestra rural en un lugar muy desfavorable y vine a verlo al Negro y bueno, me hizo pasar al estudio y estuve como 5 días hablando y leyendo poemas y qué sé yo. Y él me dijo, bueno, yo escuchaba que con algunos oyentes hablaba. Claro. Y eso fue inspirador para mí. Y él siempre me decía... Si querés trabajar en radio, tenés que venir a Buenos Aires. Y lo curioso es que yo vine a Buenos Aires y no trabajé en radio, trabajé en gráfica. Y llegué a la radio de casualidad y también de casualidad llegué a la tele. En realidad vivía el día a día, el ahora y todo fue llevando. Claro. Luisa, ¿qué es lo que te motivó a hacer un programa como Te Escucho? Nosotros intentamos... muy humildemente, hacer un programa que le sirva a los oyentes y es un poco una misión que trae mucha satisfacción saber que uno puede darle una mano al otro. ¿Qué es lo que te motivó a vos en ese momento a hacerte escucho? Bueno, yo lo he contado muchas veces. Yo tuve una depresión en el 89-90, uh-huh, que no duró mucho, pero que la sufrí mal. Sí. Y también tuve lo que ahora todo el mundo conoce como fobias, ataques de pánico. Sí. Que en ese momento, bueno, ni idea teníamos de qué nombre ponerle. Y a, claro, partir de eso, como la pasé mal, me ofrecieron un programa en la noche y en Continental. Y yo propuse que se llamara Te Escucho y que tuviera que ver con un diálogo directo con los oyentes sobre lo que fuera. Uh-huh. Sí. Digamos, podía tener que ver con algo relacionado con lo que me había pasado a mí. O no, con lo que la gente quisiera hablar. Claro. He hablado con gente alcoholizada al, sí, aire, con, sí, gente, sí, sí, drogada, sí, al aire. He hablado con señoras amas de casa que me cuentan cómo plantan los geranios, digamos. Eso he tenido de todo. Es que eso es lo que se notaba, porque después vinieron programas, por ejemplo, donde la gente llevaba sus casos tipo talk show. Y se notaba la mano televisiva, sí, metida. Y Te Escucho era tan... espontáneo, honesto y con, sí, unos tiempos radiales en televisión. Muy radiales. Y que se escuchaba, sí, eso, cualquier cosa, como nos pasa a todos. Sí, allá afuera, sí, sí, hay cualquier cosa. No había Estoy hablando filtro, con, ¿no?, Cintia, Bimbo y ¿quién más? Matías. Y Matías. ¿Saben cuál es el secreto y que por ahí a ustedes les puede servir? ¿Cuál? En algún momento, si lo quieren probar. Decilo que me lo tatúo. Yo nunca sé quién va a salir al aire. Nunca. Wow. No sé si es varón, no sé si es mujer y no sé qué le pasa. Claro. Exacto. Entonces, a veces eso es bueno porque sacás cosas increíbles. Y a veces no, porque la problemática del que te llama, que es tímido, no sale. Claro. Mi productor la sabe, pero no me la trae escrita. No me dice, mira, te llamó porque es gay y no se puede asumir. Claro. Yo no, lo descubro, bueno. Me jodí. No, y además está bueno que vas descubriendo, digamos, al aire la historia, y eso también le da un tinte que es bastante particular, que si vos ya sales al aire con el caso ya estudiado, hay una sorpresa que el oyente tampoco, digamos, la vive. Claro, es como eso que cuando vos te juntás con alguien y empezás a charlar y no lo conocés, viste, que de una cosa trae la otra, y además escuchar es repreguntar todo el tiempo. Claro. Y es escuchar en serio, porque te olvidás de vos mismo, no importa tanto lo que vos digas, sino lo que el otro dice. Y Luisa, tengo una consulta. Digamos, vos de esas motivaciones originales, ¿no?, que tuviste para hacer el programa, recién nos contabas el tema de la depresión y demás. Ahora que han pasado los años, ¿cuáles son las motivaciones que hoy en día encontrás para seguir haciéndolo? Y si son las mismas, o si ellas quedaron atrás y ahora el motivo es otro, o si has encontrado, digamos, que el motor para hacer ese programa no sea siempre ese recuerdo de aquel momento de la depresión y demás. No, fue cambiando, pero hay como épocas. Esta es la época, tanta comunicación, tanta internet, tanta cosa, y esta es la época de la incomunicación, de la soledad, de qué hago con mi vida. Gente muy grande que se quedó con el nido vacío y sola, o gente muy joven que se separó, que se llevó a los 30, a los 35, y que tiene chicos. Ay, y que no engancha un compañero, o al revés, hombres del otro lado. Pero los casos que yo tenía al principio, 91 empecé, no, en 92 y 93, los casos de bulimia, anorexia, todo sin nombre o como depresión, todo eso sigue, digamos, salpicadito. Sí. Pero ahora predomina mucho la cuestión de la soledad y del reclamo, ¿no? Mirá todo lo que hice por él y lo que me hace. Claro. Luisa, Villacariño es sobre todo un programa de investigación sobre el amor, por eso para nosotros era tan importante tenerte. Supimos querer tenerte también cuando arrancamos en 2012 este programa, y bueno, llegó que estuvieras acá en el lanzamiento de nuestra segunda temporada. Una pregunta que le hacemos a toda la gente que pasa por acá, por Villacariño, es ¿qué es para vos el amor? ¿Qué es para Luisa Delfino el amor? Es el motor. Si no hay amor, no hay nada. No, nada. Te diría que, bueno, uno puede decir, lo primero es tener buena salud, que es algo que digo siempre desde que era chica, no ahora que soy más grande. Pero siempre antepongo el amor. No sé qué definiciones darle, pero mí es el motor de todo. Es una gran definición. Es el amor o nada que decíamos al principio. Sí. Y Luisa, lo más, más yendo puntualmente a historias de amor, la más rara que te quedaste como unos minutos diciendo ¿qué le digo a esta persona? ¿Qué fue? La más Porque rara, además está bueno, tu ahora, libro. Ahora no es rara, pero en el momento que me llamó una señora desesperada porque su hijo salía con una chica que era travesti. Claro. Te estoy hablando año 94, 93. Había que salir en ese año con una persona. Entonces era rarísimo. Y bueno, y tampoco, aparentemente, la chica tenía los medios suficientes o se movía en un ambiente donde ella hubiera podido físicamente parecer más una mujer. Sí. Claro. Entonces ella me dice, no sé, y estaba como en un estado de shock, y me dijo, bueno, lo que yo necesito es que me digas ¿qué hago? Vienen el domingo, ¿qué hago? Y yo le dije, hacer ravioles. Hacer ravioles. Bravo, esa respuesta nos aplaude en radio, es lo sí. mejor que se puede hacer cuando alguien de tu familia o amigo te trae a alguien que para vos es, entre comillas, muy distinto, muy raro, claro, hacer ravioles. Creo que esa es la mejor respuesta que alguien nos puede dar. Luisa, y ahora, bueno, dijiste que pese a el exceso de comunicación que hay, la soledad es como un mal muy particular de este tiempo. Así que ustedes están haciendo obra, chicos, porque es impresionante. Yo tengo una sección que es Me cansé de estar solo. Es una sección, digamos, salen 5 oyentes y uno por ahí es de esa sección, o en el otro sábado viene otro. Pero tengo una lista de gente que quiere salir, y gente de cualquier edad, gente de 25, de 30, bueno, hasta de 70. Hermoso. Tengo enamorados grandes, y lo curioso es que las mujeres se quejan y dicen que los hombres mienten, y los hombres dicen, por favor, quiero una mujer que no me mienta. Wow. Claro. Sí, es que creo que empieza por saber que te lo mereces, ¿no? Mucha gente cree que hay una concepción del amor medio como que sufrimiento y padecer. No, y que por ahí no es para mí. Que no es para mí, que ya pasó el tren, y no. Luisa, ¿dónde podemos escucharte? Repetinos horario ideal para sintonizarte, y es buenísimo que estés en el aire y que... Bueno, ustedes también, chicos. Yo la verdad que estoy muy honrada porque ustedes son otra generación. Me hace muy feliz. Me da mucha risa que no sé tu nombre, que te digo Bimbo. Y sí, Bimbo me dice, me llamo María Virginia, pero no me gusta. Nadie me dice así, ni mi mamá. Así que Bimbo me dice todo el mundo. Bueno, Luisa. Bueno, Cintia, gracias, Matías. Luisa. Gracias, ¿vos? Luisa, de verdad. Matías. Sí, sí. Matías. Linda voz tiene Matías. Ay, le debe tener Levante. Ah, le agradezco el cumplido. Y nunca fue a estudiar locución, y nació yo nunca así. Nada. Como nació Soldán. Así. Es una mutación genética. Así, chico. Es increíble, tiene una voz buenísima. Bueno, le agradezco mucho. Qué bien. Bueno, yo estoy los sábados, pasada la medianoche, en Del Plata, M1030, y para los que no la sintonizan bien, digo, los que no tienen repetidoras, la página es www.mdelplata.com. Perfecto. Luisa, gracias por lo que has hecho. Tanta gente que se habrá ido a dormir calmada y feliz por tus palabras y por lo que seguís haciendo, por haber hablado con nosotros y por militar siempre el amor al prójimo, sobre todo, y también el amor romántico. Es un honor que hayas hablado con nosotros. Bueno, para mí estoy así como tan mimada. Es que te lo mereces. No hay otra Luisa Delfino. No. No, hay otra Luisa Delfino. No hay otra Luisa Delfino. Y no hay nadie que no conozca lo que hizo Luisa Delfino. Conductoras sobran, panelistas. Uy, esta noche no duermo. No hay nadie que le digas, soy Luisa Delfino, te escucho, y que no sepa de qué estás hablando. Eso es espectacular. Y eso pasa pocas veces, además. Sin embargo, Fernanda Iglesias me contó que cuando me hizo una nota para La Nación, le dijo una amiga... Voy a hacer una nota a Luisa Delfino. Y la amiga le dijo, ¡vive! Sí, vive. Sí, vive. Sí. Siempre viva, Luisa. Bueno, vaya a dormir abrazada a su marido, que claramente lo que ha dicho lo ha aplicado, porque está bien acompañada. Sí. Gracias, bueno, mueres, Luisa. Que lo pasen bárbaro. Gracias, buenas noches. Y que tengan un año glorioso. Vos también. Gracias. Abrazos y amor. Chau. Chao. Bueno, aplausos. Esa increíble. Fue Luisa Delfino, la primera entrevista y madrina de Villa Carina. Hay gente diciendo que va a hacer ravioles. Sí, sí. Claro, el mejor consejo que le pudieron dar a alguien, hacer ravioles. Domingos, de 23 a 1, cerrá el fin de semana abriendo tu corazón. Vení a Villa Cariño, te van a atender. Amor o nada. Escuchamos ahora en Villa Cariño, los rusos hijos de puta haciendo Carmelo. Oh yeah. ¿Te acordás, Carmelo, cuando estábamos de pepa y nos acercamos a esos cuises y no sé... revolucionario que el amor. Y no hay nada más rockero que decir te amo. Villa Cariño. Ponen de 4 minutos en la República Argentina. Es momento de noticias aquí en Villa Cariño. Increíble, crean un corpiño que se abre solo si la mujer siente amor verdadero. El dispositivo tiene una serie de sensores que se conectan a través de Bluetooth al smartphone y cuando llega a determinada tasa, permitirá que se abra. Un nuevo dispositivo solo para mujeres, llamado True Love Tester, solo se abrirá con aquellas personas con las que esas mujeres sientan amor verdadero. La prenda tiene una serie de sensores que se conectan por Bluetooth al teléfono y una aplicación evalúa el estado de la verdadera excitación de la mujer que lo tiene puesto. El dispositivo mide las pulsaciones y la velocidad a la que late el corazón de la mujer. Cuando este note que supere una tasa determinada, permitirá que se lo desprenda. Tuvo un orgasmo de 3 horas y terminó internada. Los médicos pensaron que estaba en trabajo de parto. La joven entró en pánico cuando notó que al cabo de una hora, la inmensidad más placentera no terminaba. Liz, una mujer de Seattle, de Estados Unidos, tuvo que ser ingresada de urgencia a un centro sanitario luego de sostener el clímax por 3 horas. La joven había tenido sexo con su pareja Eric y sin embargo, y pese a que el muchacho ya había abandonado el lecho, la chica seguía disfrutando de la inmensidad más placentera. Al cabo de una hora el orgasmo seguía y la joven entró en pánico. Cumplido los 120 minutos, Liz fue trasladada al hospital para ser asistida, así lo redactó el Daily Mail. En un principio, los médicos pensaron que estaba en trabajo de parto, pero luego entendieron que la mujer presentaba un orgasmo de excepción. Un orgasmo te puede llevar al cielo y también a un hospital. 46 minutos pasaron de la hora cero en la República Argentina. Aquí en Capital Federal la temperatura 18 grados, la humedad 79%. Estas fueron las noticias aquí en Villa Cariño. ¡Wow, wow, wow! ¡Qué notición! ¡Qué Matías notición! Veneda. Sí, fuerte. Noticias fuertes. Sí, esto pasa igual en estos lugares, nada sí, más. Y mientras sabe que iba a ser, aparte, y le voy a refrescar la vía de comunicación, ¿qué le parece esto? ¿Le parece que por está favor. Bien? Por sí. Y si no le parece, igual le iba a decir de todas maneras. Nuestra línea telefónica 4999-0937. 4999-0937. Ahí están los dígitos sonando. Nuestra cuenta en Twitter, arroba Villa Cariño. También estamos en Facebook, www.facebook.com/Villa Cariño. Y el correo electrónico radiovillacariño@gmail.com. radiovillacariño@gmail.com. Bueno, y llegó otra sección muy, muy Villa Cariño, sí. Con la que intentamos con los cerebros de grandes artistas, de personalidades que admirábamos y que por algo nos habían influenciado y que daban amor al mundo desde lo que sea que hicieron. Pasaron en el 2012 montones de nombres que montones. Ya no me acuerdo, pero toda gente que admirábamos mucho de distintas disciplinas en Amorpedia, que es esta sección donde intentamos que estas personas nos explicaran qué era el amor para ellos a través de un libro, una película, una canción. Y esta vez encontramos primero su disco, que ya nos explicaba bastante qué cosa el amor no era. Sí. Tómate el palo, es muy un just let it go. Just let it go. Ella fusiona estilos de todo tipo con una frescura y una maravilla y una energía femenina y de gata que pocas personas le he visto en un escenario. Desde el 2008 que se edita sus LPs, viaja por el mundo y por Latinoamérica. Tiene un montón de profesiones que yo no sabía, que ahora se las vamos a consultar si son solo cosas de Wikipedia, si es cierto. Sí. La admiramos mucho. Y hace unos meses, poco, viendo en su Facebook, ella subió un post donde decía ¿qué carajo es el amor? Parte 1. Donde decía que como nosotros llevaba años preguntándose qué era el amor, preguntándoselo en carne propia y en otras carnes, tratando de llegar a una certeza sin poder. Y era un texto increíble que después lo vamos a copiar y pegar en, sí, en nuestra página. Y nos inspiró porque era un perfecto tomo para poner en nuestra Amorpedia, el tomo 1 de Miss Bolivia, para hablar un poco de amor con ella, que se encarga de militarlo todo el tiempo. Es otro mega honor que nos explota la cabeza. No, increíble. Que a esta hora, un domingo, Miss Bolivia esté en línea y nos esté atendiendo. Me hago pizza encima. Buenas noches, Miss Bolivia. Hola, buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. Anda la gente ahí? Bien. Hola. Bien. No sabés cómo te somos queremos. Tan fan. Los fans que son. Onda. Bueno, muchas gracias por el aguante. Lo que hemos escuchado, miau, hay gente que lo tiene rayado, gastado. Sí, tatuado. Tatuado. Muy bien. Gracias por atendernos. ¿En qué país, en qué punto del mundo de Argentina, de dónde estás ahora mismo? Mira, ahora estoy en Chacarita, aunque usted no lo cree. Aunque usted no lo crea, esto pasa. ¿Sos chacaritense? Estoy muy contenta de estar acá. Necesitaba. Sí. Estoy, de hecho, en la cama. Si tuviera una cama ortopédica. Sería. ¿Generalmente te movés mucho? Sí, vive de girando. Vive de gira, sí, Miss Bolivia. Estuve bastante viajando. En realidad salí de casa el 1 de diciembre. Y bueno, y estuve ahí. Viajando bastante, México, Colombia, Guatemala, bueno, bastante Argentina, Uruguay, y ahora, bueno, me voy a Mendoza pasado mañana y luego a Chile, y después vengo y me quedo. Miss Bolivia. Todo lo que es de música te lo hemos escuchado, hemos puesto cuerpo, pero googleándote esto a ver si es verdad. ¿Sos psicóloga y profesora de yoga? Sí. ¡Wow! Espectacular. Soy psicóloga. Mira, en este momento, la verdad que desde que me fui, no he retomado las clases de yoga. Mis alumnos. ¿Tenés alumnos? No, nos estamos anotando mañana. Nos estaríamos anotando ahora mismo. Claro, pásanos el dato. No lo puedo creer. Sí, doy clases hace unos años. De Ashtanga Yoga. Claro, por eso ese cuerpito trabajado. Increíble. Porque es el yoga que tenés que levantar cosas, tener fuerza de brazos, levantarte a vos mismo, digo. El yoga te duro, levantás, ¿no?, a vos mismo, digamos, no usas nada de pesas ni de elementos. Este es como un yoga dinámico que, bueno, no sé, es legendario, es el que hace Madonna, me dijeron. Y sí, por eso tienen esos cuerpitos torneados, ambas. Miau es un disco que tiene mucho de amor y como de amor curado esperando el bueno. Sí. ¿Es así? Sí, Miau es un disco en realidad que surgió, o sea, como por una necesidad inevitable de hacer como transformar desamor en amor, ¿no? Por una así ráfaga, una cuota muy alta de desamor, me puso triste en un momento y dije, si no transformo la carga de esto, muerte. Y sí, muerte. Muerte. Entonces, la verdad es que creo que es una de las veces que me siento más satisfecha con el proceso y el emprendimiento de esa transformación de la carga, porque realmente fue súper sanador y ni bien entré al estudio, empezó el proceso de transformarlo en amor. Y fue con tanto amor que, bueno, ahora lo estoy recibiendo de vuelta también al amor. ¿Sí? Absolutamente. Además, es un disco que sí o sí te pone pilas, sí o sí te pone feliz. Son todos temas inspiradores del buen amor. Yo te quería preguntar, que en mi experiencia personal me pasó algo loco el año pasado. Me subí al micro que me llevó al Encuentro Nacional de Mujeres y hasta que volví 4 días después, atravesando el encuentro, los dos micros muy largos, solo se escuchó a Miss Bolivia. Digamos, hay una relación especial entre las mujeres y Miss Bolivia, a pesar de que tu música es no sexista, digamos, es totalmente universal, le habla a los varones y le habla a las mujeres. ¿Vos sos consciente que con las chicas, digamos, hay algo de la bandera que levantamos las mujeres fanas de Miss Bolivia, que es muy especial, que no pasa con tantas otras artistas? En realidad yo lo que siento es como una gran como solidaridad y complicidad de género con muchas mujeres, y sí, por supuesto, siento esa fuerza y la potencia de aquelarre, ¿no? Que se siente cuando está ahí la olla hirviendo y estamos revolviendo el listo, por decirlo en términos gastronómicos, ¿no? Sí. Pero sí, se cocina la masa y tiene impronta femenina. De todos modos, cada vez eso no es exclusivo, ¿no? Gracias a Dios, porque soy una persona que me aburro muy fácil también y me aburre como el monocromo, ¿no? Total, sí. A mí me gusta mucho más como el guiso con vegetales mixtos. Por supuesto. Como la fuerza y la potencia no sería tal si no hubiera también un montón de hombres comprometidos con todo el arte y también agitándola, ¿no? Entonces se genera algo súper súper rico para mí. ¿Cómo te gusta que te digan Paz o Miss Bolivia? Me da igual, realmente. A mí me gusta decirte Miss Bolí. Miss Bolí es lindo. Sí. ¿Cómo? Bastante gente me dice. Y sí, porque es muy lindo. Como experiencia de artista, mujer y psicóloga, ¿qué te parece que es el peor enemigo del amor? Porque este tomo de Amorpedia va pegado a tu texto, donde tratás de develar algo que uno va siempre buscando, y por ahí vamos a poner tus palabras, más que preguntarte por una canción o por algo. ¿Qué te parece que es un gran enemigo del amor aquí, ahora, en nuestra Latinoamérica? Digo, en donde nosotros conocemos, no sé si podemos hablar del amor en el mundo, pero aquí, ahora, ¿qué es el peor enemigo del amor? Yo creo que el peor enemigo del amor es el miedo. Total. Porque el desamor también es amor, ¿no? Es parte, es como lo mismo, pero está con una mal interpretado, a veces siento. El miedo muchas veces genera o también es producto de la incapacidad de amar, y ahí empieza el círculo vicioso del loop, que es miedo, amor, miedo, desamor. Claro. Sí. Y un buen consejo para que el amor, porque siempre además hablas del amor así como universal, no solo del amor romántico, sino como emanar amor hacia varias direcciones. ¿Cómo se hace para emanar un buen amor? Sé. Mira, todavía estoy en eso, ¿no? Yo creo que es el amor plural, universal, es un modo de vida, es un estilo de vida también. Y lejos de tener fórmulas o recetas, creo que lo que funciona, o por lo menos a mí, dentro de mi humilde paleta, me funciona es practicar cada pequeñísimo acto como un ejercicio de generosidad, de practicar el amor de modo más generoso y plural, ¿no? Sí. Yo por eso hace un tiempo que me doy vueltas por la cabeza con la idea de qué es el amor de pareja o el amor romántico, qué onda, me aburre, está condenado a la finitud desde que comienza. Sabés que es una curva que tiene un sumum y después fue, no sé, veo a mis viejos que están hace 30 años juntos, no sé, friqueadas. Claro, y vos escribías en el tomo este de Amor Tomo 1, comentabas sí. Esta cuestión de que pareciera todo el tiempo, ¿no? Que uno va llegando a poder definir el amor y como que estás todo el tiempo arañando un significado que nunca llegás, ¿no? Algo de eso escribías. ¿Vos crees que es necesario en algún momento poder definir el amor o debería quedar siempre de esa manera, que uno parece que va a llegar al significado, pero no? Yo creo que el día que lleguemos al significado cerrado y concreto de la palabra amor, lo vamos a estar matando, ¿no? Porque claro, siento que el amor podría, en cierto modo, homologarlo a lo natural y la palabra o significar a la cultura, ¿no? Y lo que hace la cultura con la naturaleza, que es clasificarla y ponerla en categorías, me parece que a veces la palabra le hace al amor. Otorgándole un significado, le estás matando un infinito recorrido de posibilidades, ¿no? El amor, cuando lo han definido, sí, en general para mí es lo más parecido a un ejercicio de dominación, ¿no? Total. El amor es como es para, nunca nos hacemos la pregunta crítica de es para quién, a quién le sirve que el amor sea definido así, a qué empresa social e histórica les viene bien tal patrón de amor y no otro, ¿no? Como no quiero ser una paranoica, pero pienso que el amor sí ha sido siempre definido en relación a un sistema y un modelo de producción. No, absolutamente. Miss Bolí, ya estamos hechos. Queríamos que esa sabiduría que uno siente en tus letras y en tu música, desglosarla un poco y escucharte hablar de amor como si estuviéramos tirados ahí en almohadones alrededor tuyo, como una madre sabia, fumándonos uno contigo. Claro. ¿Alguna fecha próxima donde podamos escucharte? Sí, vamos a estar tocando el día 19 de abril, va a ser nuestra próxima fecha en Capital, en Niceto Club, junto a Las Taradas. Fechón, hermosa. Cerramos la fecha el otro día, así que ya estamos en condiciones de avisar que es el sábado de Pascuas, así que qué mejor que morir y resucitar todos juntos. Exacto. Miss Bolivia, amamos lo que haces, lo que conocemos de vos cada vez que de alguna manera te escuchamos, lo vamos amando. Gracias por la música, la magia y nada, un honor que hayas hablado con nosotros desde tu cama un domingo a esta hora de amor. El honor es mío y bueno, les mando un abrazo muy, muy enorme. Espero que amen mucho y sean amados y se dejen amar. Gracias. Porque a veces uno no se deja amar por miedo. Ay, totalmente. Hermosa. Te abrazamos y te arropamos. Gracias. En tus sueños. Gracias. Un abrazo, Olivia, enorme. Que tengan linda semana, guacho. Chau. Gracias, mi. Nos vamos a ir escuchando Tomate el Palo, un himno al Just Let It Go. ¿Qué escuchamos, Mati? Escuchamos Tómate el Palo del Miss Bolivia. Miss Bolivia, Leo García, para vos, Gato. Al final yo tenía razón, me decías mentiras, mi amor. Me zarpaste bien el corazón y ahora lloro y me duele un montón. Simulaste una separación y a ella la llevaste a nuestra habitación. La besaste junto foto de Europa y le diste masa en mi colchón. Y ahora las mañanas ya no son las mañanas. Ya no tienes mi presencia que sana. Me buscas, me escribes por Facebook, me llamas. Me parece amigo a ti, te quedo fría en la cama. Qué garrón, te fuiste de mi casa sin pedir perdón. Ahora mis amigos te dicen traición porque me rompiste el corazón. Y ahora quieres volver, pero tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo. Me hiciste mierda y tengo esta herida que sangra y no cierra y no sé qué hacer. Decime algo, Leo. Hola, mejor que mal acompañada sola. Afuera hay 20 pibas haciendo cola. Si yo fuera vos le estaría bola. Vamos a meñar la rola y digo que la tienes que dejar. Si no te supo respetar, pero no tienes que olvidar que hay amor. suéltalo. Hay que limpiar la zona para volver a nacer otra vez. Ahora tómate el palo. Nacional Rock presenta Sesiones 93.7. No sé si esto será mucho. Mirá y escuchá a Banda de Turistas grabando en los estudios de Nacional Rock. Sesiones 93.7. Cada 15 días, una nueva emisión. Banda de Turistas. Mirá la grabación completa y descarga las canciones. Y si es que lo sentí, encontrá todo el material en nacionalrock.com. Todo lo que hago está mal. Banda de Turistas en Sesiones 93.7. Nacionalrock.com. Hola, soy Willy Crook. Tal vez me conozcan de películas como... Sí, Willy Crook. Tu música. Esta radio difunde el rock, que es una música hecha para barrer fronteras y abrir tranqueras. 93.7. Muchachos, dos puntos. Hay muchas cosas que nos hacen esclavos y la ignorancia es la más poderosa. Tus ideas. Ahora veo que hubiera hecho el camino mucho más corto y tocaría muchísimo mejor que en el disco Gulp o en el disco Octubre. Estudié música porque la fórmula es imbatible por donde la mires. Nacional Rock. Soy Willy Cruz. Sigan escuchando Nacional Rock 93.7. Coman sus cereales. Mira Radio. Mira Radio. Nacionalrock.com. Villa Cariño. Hemos vuelto. Antes me quedó algo para contarles, que es un alto plan para ir con alguien que ames. El sábado 15 de marzo, o sea, el sábado que viene, tocan Los Rusos Hijos de Puta en Guardia Vieja 3811, el sí. Ladran Sancho. La entrada cuesta 25 y es la plata de puerta, va directo para que se haga la edición de ese disco espectacular que todos queremos tener de Los Rusos Hijos de Puta. Tocan también Los Porcelain Dolls. Es un alto, una alta fecha y la recomendamos porque es puro amor. Alto plan. Alto plan. Bueno, y aquí estamos, en el corazón de Villa Cariño. Tenemos un operador nuevo, Juan Carlos Díaz, dije bien. Nos van cambiando, es como estar en una orgía. Es hermoso. Te das vuelta, tenés a uno. Te das vuelta, tenés a otro. ¿Qué tal, Juan Carlos Díaz? ¿Cómo le va? Increíble, tres en una noche. Pero nunca estuve con tantos en dos horas. Tres en una noche. Tres en dos horas. Operador. Todos muy dulces, muy buenos mozos. Todos muy churros. Susi está soltera, ojo. Ojo, chiribichiribi. Bueno, llegamos al corazón de Villa Cariño, que es el consultorio sentimental. Al core. Mandamos amor a Diego Seigman, que fue nuestro profesional de consulta. Pero qué hermoso. Pero la vida te topa, como con el amor, con otra profesional de la hostia que... amablemente a Sabo le consultamos, pero también está en tu programa y pero es tan genia que la queremos y la tenemos. Ella va a ser nuestra profesional de consulta en Villacariño y Néstor Navene. Gracias. Que va a darle su palabra al consultante que tiene alto quilombo. Vamos a ver quién es. Vamos a ver qué pasa. ¿Quién está en línea? Muy, pero muy buenas noches, Villacariño. Hola, esa voz la conozco. Yo los amo. Este programa no puede estar tan bueno. Luisa Delfino, Miss Bolivia, ustedes. Es un escándalo esto. Es un escándalo, un abuso. Nos encanta que una persona conocida, al menos en varios circuitos de poetas, artistas, el under y varias cuestiones, se haya animado a dar la voz y el nombre para nuestro consultorio. Sí. ¿Quién está ahí? Ando con todos los mambitos más o menos hoy. Del otro lado, ¿quién está, Susy Q? Yo voy a decir cómo lo conocí a Lucas, ya que le agradecimos a Sabo, porque yo lo conocí en un evento al que me invitó a participar Sabo, y a los 30 segundos Lucas me había contado toda su vida, con un nivel de detalle y de excentricidad y de brillantez que nos fuimos diciendo, lo necesitamos, Villacariño necesita. Y lo vamos a tener más varias veces, pero hoy vine a consultar algo. Sagrado Lucas Darko, lo pueden buscar, hay videos de él, hay libros. Hay todo de él. Pero hoy vino como consultante del amor. Hoy vine con mambito. Hoy la verdad es que tengo un mambito muy 2.0. A ver. Muy de la actualidad. En este momento estoy enamorado fuerte de un chico y además tengo otro chico que sería el ansiolítico. Como para no estar tan pegado al otro. Sí. Suele funcionar. Que no es el clavo que saca otro clavo. No, conviven. Es el ribo amoroso. El placebo, digamos. Sí. Claro, el ansiolítico del amor. Como para no estar tan manija con el que me gusta. Bien. Pero el problema acá es el Facebook. ¿Los tenés a los dos? Lucas, ¿los tenés a los dos? Sí. Del Facebook solamente no tengo más que me bloquearon mis Voldemort. Claro. Con mis ex. Claro. Pero eso hay que bloquear. Está bien. Sí. O sea, esos son los que me sacaron, los que ya no me quieren más. Pero estoy muy mambeado con los chicos que me gustan. Me pongo, viste, en esto de ver amistad, a ver con otros pibes qué se ponen en el muro, qué se dicen. Claro, pero escúchame, Lucas, el problema entonces con el Facebook es con el que te gusta, porque el otro, digamos, está todo bien. ¿Es con el que estás enamorado, que no lo parás de stalkear y te quemás la cabeza, o cómo es? No, estoy enamorado de todos, claro. Claro, es como Georgina. No, me pone muy mal o que me clave un visto, no me responda. Sí. Y yo al lado veo que está jugando al Candy Crush. Mire, ese tipo de característica de las redes sociales han matado lo poco que quedaba de humanidad. Lo poco que quedaba de humanidad ha matado. Pero además, también tiene mucho que ver, me pone muy nervioso como quien me estalkeo mucho, quien le pone me gusta. Es que estamos en un problema. Sos un grano de pus de este momento de la humanidad. Sí. No quiero decirlo así, pero total. Es así. Sí, nos pasa a todos. Pasa a todos, pero se puede salir. Se puede salir. Se puede salir de las redes sociales. Pero además son muchos, porque también está el WhatsApp. Ver si yo le mando un mensaje. No, eso es tremendo. Le tilda dos. Y veo que está en línea. Nadie sabe, no hay persona en este puto mundo que sepa con exactitud qué quieren decir las dos rayitas. No, las dos rayitas. No mienta, Matías, porque hay gente que no le llegó, que le llegó, que lo vio y que está sufriendo. Hay gente que se ha matado viva. Hay gente que se ha muerto esperando. Matado viva, ¿entiendes? Matado viva, porque estaba viva y después no. Ah. Para mí son que el mensaje salió, es una rayita, y que llegó al destino, son dos rayitas, y en ninguna. No te lo dice porque si no. Aparece arriba la hora de conexión y la aparece después, me aparece la otra hora. Yo no sé si lo leyó y si no me está respondiendo y si me está ignorando y si está con otro y si no me quiere más. Qué horror. Claro, si me quiso. Le voy a decir una frase, de repente me posee el peluquín de Soldán y te digo, cuando quieras saber la respuesta. Míralo a los ojos. O sea, borralo de todos lados, parate en la casa, de última que te pongan una orden de caución y decirle, discúlpame, no sé si lo recibiste, ¿te puedo mirar fijo a ver qué te pasa? Llámalo por teléfono. Esto es re vintage. A veces que me ponen toque vintage lo de hablar por teléfono. Claro. Pero también, claro, que te aparezcas en la casa ahí en la puerta con el celular en la mano y digas, ¡Dos rayitas! Y no me... No hagas eso. Mira, el chico que me gusta posta ahora está online y me están medio saludando. Decirle que estás en la radio hablando de él, Lucas, es tu oportunidad. Porque quiero decir algo basado en mi experiencia personal. Bueno, y después ya la dejamos a la psicóloga y usted va a formular bien la pregunta que quiera que el oráculo y Néstor Navene le responda. Mire, No hay nada, nada de riesgo aún en el más doloroso sufrimiento de soportar la indiferencia del otro y todo el teje del visto, del no visto, en esos. Anímese y juéguesela porque la verdadera aventura está en lo otro. Claro. Ahí no hay nada. Así que yo que usted, Lucas Darko... El amor Darko, analógico, decís vos. Sí, mismo. Dígale, mira, estoy hablando en una radio de voz, ponela y ya fue todo. No hay estrategia que valga si estás sufriendo hace más de un mes. Sí. Mira. Además, Lucas, nosotros estamos acá, hemos llegado, hemos desembarcado nuevamente embanderados en la siguiente consigna, que es amor o nada. Amor o nada no es nos lo casamos mañana, ¿eh? No, pero amor o nada es un posteo. No, amor o nada viene a ser lo siguiente. Quiere decir tratar al otro con respeto, tener, dar la mejor versión de uno mismo. Eso es muy importante. Y es, si este chico te quiere, que te lo diga ahora. No te deje esperando 200 días a ver si el visto o no visto... Porque sí, así no es. Digamos, es el ir con el corazón hacia los hechos. Sí. Sí, amor o nada no es apurar. Es no es casémonos mañana. Todo lo que duela que se le parezca no es. Entonces, Lucas, su consulta para que la psicóloga le dé una respuesta es puntualmente cómo hacer qué o qué. Puntualmente es, si estoy enamorado de los chicos de los que estoy enamorado con distintas intensidades, el main, el ansiolítico, el amigarche, ¿cómo me tengo que manejar con respecto a ellos, mi amor, y las redes sociales? Porque me está quemando la cabeza eso. Claro. Gran pregunta, Lucas Darko. Gracias por haberse animado a hablar con nosotros. Lo tendremos ya en otras versiones de usted mismo en este programa. Totalmente. Ahora vamos a llamar a Inés Tornavene. Usted va a escuchar el consejo. Y nuestro consejo es, como si fuera el médico a domicilio de la prepaga y le dice, ahora te vas a la farmacia y te tomás esto, es lo que ahora que escuchás a la psicóloga y haces eso y te dejás de joder, porque te va a dar un bobazo y te va a agarrar viejo, seco y solo. Te va a dar algo, te va a dar algo. Te va a dar algo. Escucha el programa y acate lo que dice la licenciada Inés Tornavene. Tomo nota, los amo a todos. Le mandamos gracias, amor. Lucas. Un abrazo, Lucas. Los amo. Bueno, en línea entonces tenemos... En unos segundos vamos a escuchar primero un tema y después la licenciada con la respuesta para nuestro consultante. Ya tenemos los yequeros. Ahora entremos a quemar. No fue culpa mía no saber en qué pizzería nos íbamos a encontrar. Este encuentro no es urgente. No necesito lentes para poder ver tus ojos. No te veré más. Yo no te miraré más. Yo te ignoraré. Esta vez yo no te asesinaré. Y es que no tengo dudas. Diferencio las bermudas de los colales. Les digo que esto no es un sueño. Yo ya me he vuelto dueño de mi preconsciente. Y te tendré piedad. Yo te dejaré marchar. Y no te perseguiré. Esta vez yo no te asesinaré. De tanta sangre muerta, ya perdí la cuenta. Ya no queda espacio en mi heladera. De tantas mermeladas ensaladas, no recuerdo el gusto de la carne asada. Mi Charles Manson inventó el menú. Mi Charles Manson no te hablas de tú. Mi Charles Manson nunca fue cortés, pero esta vez yo no te asesinaré. Desespero, los oídos que me oyeron no me recordarán. No, no me desespero, no seré esa muestra indie que te gusta idolatrar. Y no te pediré perdón, no, no, no, vengaré mi amor. Yo te ignoraré, esta vez yo no te asesinaré. Tanta sangre muerta, ya perdí la cuenta. Ya no queda espacio en mi heladera. De tantas mermeladas, frutas y ensaladas, no recuerdo el gusto de la. no seré, no seré tu amo de casa. Suena en el aire de Nacional Rock. Dani Umpi haciendo Mi Charles Manson. Estamos tus hasta la una y media acá en Villa Cariño. Recuerda que podés comunicarte con nosotros al 4999-0937. Dale, llama. O también por Twitter, @VillaCariño nuestra cuenta. Y en Facebook, www.facebook.com/VillaCariño. 19 minutos de la una de la mañana. Estamos acá en vivo en Villa Cariño. Villa Cariño. Señorita Bimbo. Matías Veleda. Cintia Castoriano. Amor. O nada. 93.7 Nacional Rock. Salimos a la cancha y no nos para nadie. Nacional Rock, temporada 2014. Arranca el día con Casi Despierto. De 7 a 10, Pablo Markovsky y Bernard Bertot. De 10 a 1, Julia Mengolini e Iván Zagrosky te esperan en Segurola y Habana. Mute, segunda temporada, con Matías Castañer, Jessica, Sabo y Julián Cartún hasta las 3. Seguí con Spam, Señorita Bimbo, Alejandro Lincenti y Andy Sacal hasta las 6. 3 horas de Burundanga. Gillespie y Malena Pichot arrancan el año recargados desde las 6 de la tarde hasta las 9. Entra a la noche con Nunca lo sabrá, Maitena Boitis y Diego Mancusi. De 9 a 11, Polifonía Nocturna, con Carlos Polimeni a las 11. Y cerrá el día con Diario del Futuro, Nicolás Lantos y Florencia Alcaraz, desde la medianoche. Nacional Rock 2014. Este año doblamos la apuesta. Porque sabemos que al mazo no te vas a ir. Soy Alejandro Medina y estoy muy feliz, siento yo un pionero de rock argentino junto de Manal para aquí. Rock. Estoy aquí en Radio Nacional Rock FM 93.7. Nacional. Es difícil para mí darles un mensaje porque soy un autodidacta y soy un músico de trinchera y sin radios y sin difusión. Y esto lo logré tocando y tocando y tocando. Sean felices. Nacional Rock. Disfruten la música que es un don de la humanidad. Un don de la humanidad. 93.7. ¡Sacúdeme! Bien, soy Alejandro Medina y bueno, les deseo lo mejor a esta FM 93.7 Racional Knock. La radio revoluciona tus sentidos. Nacionalrock.com. Nacionalrock.com. Nacionalrock.com. Villa Cariño. Bueno, el operador nos dijo una verdad fuera de aire, que él a veces a la noche agarra el teléfono, está jugando videojuegos, cosas, ve que tiene un mensaje, clava un visto y se va a dormir. Gente muerta en la casa, muy del mirando varón. La foto de perfil agrandada del muy. No habíamos, muy del chequeado, varón. No habíamos chequeado si esta información la podíamos dar al aire, pero medio no nos importa mucho. Dijimos el nombre, como nos cambian todo el tiempo, por ahí no saben. Es alguno de los 300 operadores de Nacional Rock que tuvimos esta noche. Bueno, y nos quedaba la segunda parte, la que convierte esto en un consultorio, porque si hay un consultante, hay alguien que le va a dar una respuesta. Sabo nos dijo, sí, también puedo ir con ustedes, además de los jueves que está en Mute con su columna sobre vínculos entre padres e hijos, vaya tema. Ella es psicóloga, abogada, docente, escritora y conferencista y un alma muy sabia y una militante del amor que en su página pueden leerla. Es Inés Tornavene, que es un honor también que seas nuestra profesional de hoy consulta. Estamos. Ay, sí. Gracias, Inés, ¿estás ahí? Hola, Bimbo, ¿cómo estás? Bien. Hola, Inés, buenas hola, noches. Hola, Cintia, hola, Mati. Estás despierta hasta esta hora, perdón, pero hoy fue un programa que bien. Se fue atrasando. ¿Escuchaste? Todo bien. Primero que nada, un beso enorme a Sabo, obviamente. Sí. Saben que, bueno, tengo mis preferencias por él y también, bueno, a Jessy, a Mati, a Julián, que estamos todos los jueves en Ponemute. Y bueno, y Sabo, que es re generoso, que estuvo absolutamente copado con la idea de que pudiéramos compartir también los domingos con ustedes. Gracias, sobre todo Sabito. Porque están hablando de amor en ambos programas, pero ahí más padres e hijos, nosotros amor romántico. Inés, exacto. ¿Escuchaste la consulta de Lucas? Sí. Escuché a Lucas atentamente. Y como primera cuestión se me ocurren dos cosas. Una, es el tema comunicacional, que es todo lo que se pierde a través de una comunicación en diferido, aunque pueda ser en línea, pero una comunicación distante como es la comunicación a través del chat, de los mensajes de texto, del WhatsApp o de Twitter, se pierde más del 65% del contenido del mensaje. Wow. Nosotros en la comunicación utilizamos palabras, pero fundamentalmente utilizamos nuestro cuerpo, utilizamos nuestra postura, nuestros gestos. Hay muchísimo que se transmite a través de esto que incluso hasta puede diferir con lo que se transmite con las palabras. Con las palabras transmitimos un mensaje que es un código. Tenemos que compartir ese código comunicacional con el que nos escucha para poder descifrarlo y lleva muchos equívocos. En cambio, el lenguaje corporal es un lenguaje mucho más visceral, es un lenguaje mucho más inconsciente, mucho más primitivo y es un lenguaje que una persona común y corriente no puede mentir. Es un lenguaje que dificulta la mentira. Entonces, el mensaje a través de una comunicación distante, como es el chat o el mensaje a través del celular, es una comunicación que nos impide conocer la totalidad de lo que el otro nos quiere expresar. Claro. Entonces, esto es lo más importante, que nosotros no podemos dejar... ¿qué le diría a Lucas hoy? A ver, Lucas, un poquito lo que le dijeron a ustedes hace un rato. Acá en el amor lo que vale es el contacto. Y el contacto te lo va a dar la mirada, te lo va a dar escuchar la voz, te lo va a dar ver y apreciar qué te dice la posición de esa persona, el cuerpo de esa persona, la gestualidad, todo cómo se va a plantear esa persona enfrente tuyo. Entonces, dejar librado todo a que te vea o no te vea un mensaje, ya la verdad que es intrascendente el significado del doble tilde. Desde lo técnico, el doble tilde lo único que dice es que el mensaje llegó al dispositivo y nada más. No, vos no sabés si lo leyó, si no lo leyó, qué interpretó. La persona se queda solamente con palabras que lee, a las cuales le tiene que incorporar una entonación, una intencionalidad, que no siempre es lo que tuvo como idea transmitir el que manda el mensaje. Se presta a muchísima confusión. El mensaje a través del chat o a través de una conversación de este tipo tiene que servir de un soporte para aquellas personas que realmente se conocen mucho, pero no se puede basar una relación únicamente en eso, porque se presta mucho al equívoco. Claro. Y lo segundo que le diría es que habría que ver un poco qué pasa con esta necesidad de poner distancia a través de las redes sociales. Las redes sociales te acercan, es verdad, pero también te ayudan a poner mucha distancia. Sí. Sí. Porque cuando vos únicamente basás el contacto a través de lo que sucede en las redes sociales y de... Enloqueces. Exactamente. Sí, y además, Inés, me parece también que hay una cuestión en las redes sociales, ¿no? De esto de no volverse visible. Entonces, uno no es el mismo tampoco en la red social que después, cuando te enfrentás con la mirada del otro, cuando tenés que... cuando vos le pones voz a tus palabras y todo eso, bueno, dejás de ser lo mismo o dejás de ser eso que sos en la red social. Exacto. ¿Sabés lo que pasa, Mati? Que vos, cuando conocés a una persona, la estás viendo en directo. Claro. Y por todos los canales de acceso a tu mente, a tu cerebro, se van a encontrar ocupados cuando vos estás atento en esa persona. Entonces vos vas a apreciarla a través de los sentidos, a través de todos tus sentidos. Y vas a ir formando una imagen mental en cada uno de esos sentidos. O sea, una imagen visual, una imagen auditiva, una imagen sinestésica si hay contacto físico, una imagen olfativa y una imagen gustativa. Todo eso va a entrar por los distintos canales de comunicación. Sí. Cuando vos esa persona la vas conociendo, después, a pesar de que se preste a un equívoco, podés tener como un soporte, como una herramienta auxiliar, la comunicación a través de un mensaje para determinadas cuestiones de inmediatez. Sí, de más rapidez. Como un puente, ¿no? Como algo que te sirva para verte después con la persona. Como algo para mantenerte en contacto, pero que nunca se puede transformar en la única vía de comunicación. Ahora, cuando conoces a una persona exclusivamente a través de un chat, por ejemplo, todo eso que debería acceder a tu cabeza a través de los sentidos, está accediendo únicamente a través de lo que vos lees en un mensaje, en una pantalla, ya sea en la compu, en el celular, donde sea, y vos le vas a ir agregando con tu cabeza todo lo que le falta a esa comunicación. Después, cuando conoces a esa persona, tenés que ir juntando. Y a veces, cuando juntás, te pueden pasar un montón de cosas. O que le sigas adjudicando lo que vos tenías en mente, con tu bagaje cultural e histórico, o que haya divergencias, o que puedas a lo largo del tiempo ir juntando los pedazos que fuiste armando a través de una comunicación mediada por una pantalla. Inés, contundente, esperamos que como prescripción médica Lucas haya hecho lo que vos le digas, al menos lo empiece a intentar. ¿Cómo es tu página para poder leerte? Porque ahí también disertás mucho sobre el amor. Sí, inestornavene.com, fácil. Perfecto. Bueno, y si gracias. No, gracias, Inés, por estar ahí. El domingo que viene volveremos a llamarte con otro consultante que necesitará de tu sabiduría y tus títulos. Bueno, les agradezco mucho y un beso para todos. Un beso. Muchas gracias, Inés. Bueno, esa fue la respuesta a la consulta de nuestro consultorio, ¿no?, sentimental. Contundente, espero que vos también la hayas escuchado y la apliques. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar, la distancia va perdiendo su espesor, pronta entrega por favor, me puedo estimular con música y alcohol. Siento todo irreal. Recordando desear. Esas noches de calor, llenas de ansiedad, cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando lo que sonaba en Villa Cariño, Virus, haciendo Pronta Entrega. Estamos en vivo hasta la 1:30 y un ratito más. Me encanta ese órgano, me encanta el órgano. Bueno, fue un programa espectacular. Nos quedamos sin tiempo para Mariana Levy. Sí. Ella es una gran actriz, guionista, que va a tener una columna sobre amor y series. Yo tengo una teoría que las parejas se sostienen mucho mirando series. No entramos, el domingo que viene se explayará y nos dará toda su magia. Bueno, este fue nuestro primer programa de Villa Cariño. Perdón si hubo cosas así, no sé, que no hay que pedir perdón. Lo dimos todo, ¿no? Lo dimos todo. El domingo que viene este programa se va a armar con sus consultas y lo que ustedes pidan y de lo que quieran hablar. Ya hay un par de personas que han tirado sus cuestiones. Quiero agradecer primero a los Vázquez, a los que les insistí todo el año pasado, a Francisco Aquino, que se encargan de Nacional Rock y nos dieron este espacio, una radio de rock, hablar de amor, sí. Eso es revolución. Muchas gracias. Gracias a Constanzo que nos hizo las gráficas, sí. Los logos de Villa Cariño. Gracias a Daniela Rodríguez, productora de lujo de Spam, que se ha venido a ayudarnos y a poner su alma hoy. Gracias a todo el equipo de Nacional Rock, que hicieron las artísticas y todo, a los tres operadores chongos hermosos que pasaron, Jimmy Chaplin, María Esquiaga. Gracias a Inés Tornavene, a Miss Bolivia, a Luisa Delfino, a Lucas Darco. Gracias Malena Villafani, arroba Brigitte Bardo, nuestra productora hermosa. Deluxe. Ahora van a agradecer a ustedes y gracias a Leo, que a mis 33 años me ha enseñado que Katsu es el amor. Te amo mucho. Ese es el programa para decirlo, en los otros no se puede. Te amo. Bueno, yo voy a agradecer en nombre de todos los que nos han mandado mentions y comentarios en este primer programa al Twitter. En honor a todos voy a nombrar a Alf Más, que nos mandó un mensaje hermoso desde Río Negro, Ana Moire, que es una oyente vieja, Sole Velasco, Edu, Anto Arenas, miles llegaron, les agradezco mucho. Vive el amor, este programa es todo, lo hacemos con mucho corazón. Sean la mejor versión de ustedes mismos, que es la única que cuenta. Hasta la semana que viene. Gracias, ya lo agradecimos a todos en realidad, pero gracias más que nada. No tiene nada que agradecer. Estoy diciendo no a todos los que hicieron posible esto que hace rato que le venimos dando manija. Y sobre todo a las personas que han participado, ¿no? Y a todos aquellos que nos escribieron a las distintas redes sociales y que se coparon con la idea. Y bueno, y que el domingo que viene nos volvemos a encontrar por suerte y que vamos ahí unos minutitos después del fútbol. Sí, después del fútbol hasta 1:30 en Villa Cariño. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el domingo que viene. Recuerden, amor o nada y todo con amor. Sí.